Sentidos, atormenta mi mente, me aleja del camino. Tengo que ser valiente y sembrar mi destino, luchar, sobrevivir. Echo la vista al frente, lo veo muy oscuro, un horizonte incierto, castigando el futuro. Debo mirar sin miedo y andar entre las sombras, buscar sobrevivir. Tiempos duros asfixian mi alma, rodeados de pecado. Tiempos duros rompen mis entrañas, corazones mutilados. Tiempos duros derrumbando muros, repartiendo horror y caos. Tiempos duros rompen mis muros. Tiempos duros hunden los cimientos de este mundo en decadencia. Tiempos duros cubren de cenizas nuestras propias existencias. Tiempos duros derrumbando muros, repartiendo horror y caos. Tiempos duros rompen mis muros.